rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo anda eso? ¿O te tenemos de vuelta aquí en el estudio, en el Víctor Basterra de La Retaguardia, donde toca hacer los jueves este emprendimiento colectivo que se llama Enredando las Mañanas? Aquí estamos, de regreso, con la cremona, por supuesto. Sí. Eso es infaltable. Ajá. Igual, hoy te vamos a hacer competencia a la hora de desayunar, porque ayer, bueno, ¿se acuerdan que creo que fue la semana pasada o la anterior que charlamos con Ángel Fernández Jeckman, que nos dio un pantallazo de Curuguatí, del juicio por la masacre de Curuguatí que se está llevando a cabo en Paraguay y que está entrando en instancias finales? Y ayer se apareció, voy a decir una marca, le aviso a nuestros compañeros y compañeras de todo el país, pero estamos muy cerca, estamos en el barrio de Mataderos, que ya tiene un olor característico cuando el viento viene del lado donde está, cada vez menos, pero todavía funcionando, el matadero. El matadero. pero ese olor muchas veces se mezcla con un olor dulzón si el viento viene del otro lado, porque estamos a unas 5 o 6 cuadras de la fábrica de Guaymallén, de los alfajores. Y es muy raro cuando se juntan esos dos olores. Uno ya está más o menos acostumbrado. Tendría que ser uno, qué sé yo, en el almuerzo un horario y después ya para el postre el otro olor. Pero bueno. Claro, bueno, no, pero no. No, ya no, pide mucho, ¿no? No podemos elegir, no hay un switch que uno pueda levantar y decir que venga este olor, que venga otro olor. Y además elegiría siempre el de Guaymallén. Claro. Bueno, la cuestión es que ayer Ángel se apareció con una caja de 48... de los que quedan ya, deben quedar unos 40, en pocas horas ha bajado la producción. Así que, bueno, te vamos a hacer competencia con la cremona, si no tenés inconvenientes con eso. No, ninguno, yo paso con algo tan dulce, prefiero la cremona. Bueno, ¿sabes qué? Estaba repasando algunas de las noticias después. Por supuesto, como siempre, vamos a andar transitando los medios tradicionales, ¿no? Pero yo tenía por aquí una noticia, mira, la quiero encontrar de vuelta porque andando de un medio a otro la fui perdiendo, del diario Clarín, a propósito, bueno, hay un montón de cosas para comentar. La abogada de López en el programa de Tinelli, increíble, ¿no? Parece que va a ser parte del Bailando. Hoy a la mañana me desperté en todos los informativos estos de mañaneros, sí, con esa imagen. Entre Maradona en C5N, que lo repitieron 10 veces, la entrevista con Víctor Hugo Morales, y lo de la mujer esta con Tinelli, dio para, desde las 6:30 de la mañana hasta que me fui a las 9, permanentemente con eso, ¿no? Ahí está, mira, catarsis en el búnker de Cristina, por José López. Tan enterrados no estamos, dijo Parrilli. La verdad es que fue, más allá de que Clarín obviamente está aprovechando para reírse un poco de la situación, está claro que tienen razón en que no fue una gran metáfora, ¿no? Hablar de que tan enterrados no estamos porque había mucha gente ahí en el Instituto Patria, en la fundación que Cristina Fernández Kirchner pensó para su regreso. Hablar de cualquier tipo de enterramiento en estas circunstancias, Parrilli no fue muy feliz. Pero mira, tiene otra frase aquí que Clarín no se dio cuenta que tenía. Ahí está, mira. Dice: el hecho que tengamos este tipo de situaciones personales de algún funcionario nuestro, no significa para nada que esto sea o haya sido la política o que seamos todos lo mismo. Y escucha esto: obvio, comprendemos la bronca de la gente, nosotros tenemos el doble. ¿El doble de qué? ¿El doble de qué? ¿El doble de la bronca o el doble de la guita que López tiró por la dejó? Encima son están tan mal que como no saben qué responder, hasta dicen frases que las dejan picando, ¿no? Fue muy gracioso esto. Y ayer en declaraciones también que hizo en la radio allí en diputado, porque están por desaforarlo a Devido como diputado, él se resiste para que lo puedan allanar en la casa. Es obvio que, como dijo el diputado Tonelli del PRO, el día que vayan a allanar la casa de Devido no van a encontrar ni la guía telefónica, pero igual eso va a ser. Pero entonces él dijo que era un hecho muy lamentable lo de este muchacho López, y él no tenía, que nunca fue su mano derecha. Y ahora resulta que sale un audio del 2015, donde en un acto de esos que hacían ellos de campaña, está junto con Lopecito, Lopecito 2, Lopecito 1, ya sabemos quién es, López Rega, está con Lopecito 2, y donde le dice que gracias a todo el trabajo también que ha llevado adelante con su mano derecha que tiene allí, que es José López, pudieron llegar a hacer tantas viviendas, Yo creo que hoy dice que no es su mano derecha porque ya hasta le deben de haber cortado la mano a Devido. Entonces dice, yo, como no tengo mano derecha, nadie puede ser mi mano derecha. Ese es el único razonamiento. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a tener una mañana informativa muy fuerte. Por suerte arrancamos con estos temas porque nos vamos a salir, no porque estos temas no sean importantes, por supuesto que nosotros consideramos que son temas importantes, pero ya tenés de eso en muchos otros medios. Nuestra misión informativa, por ponerlo en términos casi épicos, pasa por otro lado, pasa por abrirte otra agenda, por darte la ocasión de que puedas escuchar otras cosas. En cuanto a la música, la mañana de los jueves de Enredando se caracteriza un poco por ser... por tener, sobre todo cuando mis compañeros y mi compañero Luis y Euge no se dan cuenta o no están, un aprovechamiento absoluto de mi parte para escuchar clásicos del rock de los 70 y de los 80, como este. No es un clásico porque se escuche mucho o se haya escuchado mucho, pero es un clásico, sin dudas, de la banda que Ritchie Blackmore formó cuando lo echaron de Deep Purple. Está de gira de vuelta con esta banda que se llama Rainbow. Muy bueno suena, ¿eh? Y ahora se va a poner mejor. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. We'll be right back.

Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando. Vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, Luis, seguimos en la mañana del Enredando. En un ratito vamos a estar metiéndonos en España. Se acerca el día de la elección, está todo muy convulsionado porque aparece una nueva acusación contra Mariano Rajoy, que en las encuestas venía siendo quien tenía la mayor intención de votos, pero desde la izquierda hubo, podría decirse que el único cambio en la previa con respecto a las elecciones de hace ya, ¿cuántos? ¿Seis meses? Seis meses, diciembre, el 20 de diciembre. Tiene que ver justamente con que se formó una coalición electoral de izquierda entre Podemos y lo que tradicionalmente fue la Izquierda Unida, digamos. Y eso es una gran novedad, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que se encuentra a nivel mundial para la confluencia de distintas tendencias de izquierdas, y Podemos se planteó como una aparición rupturista con respecto a los partidos tradicionales, y eso también incluía en un punto a la Izquierda Unida. Sin embargo, bueno, allí están yendo juntos a esta nueva elección. Sí, yo creo que a más de uno se están juntando para que no gane el otro, más que para poder hacer y llevar adelante un programa común. Me parece que igual va a ser bastante difícil, pero bueno, veremos si podemos después tener alguna comunicación telefónica para que nos cuenten las últimas novedades a pocas horas de las elecciones, que es el próximo domingo, ¿verdad? Seguramente lo tendremos. Bueno, estamos a días nada más de que se celebre, se conmemore un nuevo aniversario de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Esto ayer habrás escuchado, le hablo a los oyentes, vos también, un Enredando las Mañanas cargado de spots del Junio Arde Rojo. Por supuesto que va a haber actividad en el Puente Pueyrredón, como desde hace tantos años, después de 14 de haberse producido el doble asesinato, y allí vamos a estar desde la Red Nacional de Medios Alternativos también, como siempre. Ya es un clásico que la red esté allí en la estación al lado de la boletería haciendo radio abierta, y seguramente también este año televisión, transmisión en ambos casos, mientras se desarrollan las actividades, las mesas y las actividades en paralelo. Y después, como siempre, hay festival artístico, vigilia, digo, lo que se acostumbra en el Puente Pueyrredón, que para quienes no están en Buenos Aires, seguramente lo sabrán, divide a través del Riachuelo lo que es Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, la entrada a la provincia de Buenos Aires a través de Avellaneda, con el ingreso a la capital por la zona sur, por la zona de Barracas. Y no va a ser solamente en Buenos Aires la actividad. Seguramente entre hoy y mañana estaremos dando cuenta de otras actividades que se hagan en otros puntos del país, pero la RNMA de Neuquén, es decir, un sector de la agencia de noticias Redacción, junto a El Zumbido y a familiares y amigos de Luciano Arrúa que están trabajando allí en Neuquén, estarán haciendo una actividad también en esa provincia. Esto va a ser el día 26 y va a tener no solo audios del 25 producidos aquí en el puente, sino también alguna, por supuesto, material que generen ellos allí en la radio abierta. Vamos a escuchar durante toda la mañana algunos audios que tienen que ver con sonidos reconocibles de la lucha que ya lleva 14 años por justicia, por Darío y Maxi, que no se terminó con aquel juicio a los policías y que intenta ir por las responsabilidades políticas. Dicen que la historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro hombre en agonía. La estación crece en uniformes desde el los poder. Disparos enarbolan desde el poder. La enarbolan la mentira. Una y mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros. Recibe el tiro, de gracia nos desvela. La historia, de a pie y sin maquillaje. La historia ante nosotros se desnuda en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. En una estación cualquiera. En cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda dedicado a Dios Cristiano y Maximiliano Montenegro. Cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron. Darío Santillán, Maximiliano Montenegro y todas las compañeras, los compañeros caídos en las luchas populares. Ahora, ¿dónde lo vemos, compañeras y compañeros? En la lucha, guerrero carajo, Vamos a seguir escuchando audios más tardecito de que tengan que ver con el recuerdo para Darío y Maxi a 14 años del asesinato allí en la estación que hoy lleva el nombre de ambos. Estamos haciendo Enredando las Mañanas, que se hace los lunes desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes desde la colectiva del barrio de Caballito en Buenos Aires, o desde Radio Voces en la provincia de La Rioja, los miércoles desde Córdoba con Radio Zumba La Turba, los jueves aquí en La Retaguardia compartiendo micrófono con Luis Angió, los viernes alternativamente desde La Caterva en el barrio de Barracas en Buenos Aires, o desde Estación Sur de Catamarca. Nos podés estar escuchando en Jujuy por Pueblo o Capoma, en Río Negro por La Negra, en Neuquén por La Colmena, en Chubut por La Rabia, en Córdoba por La Quinta Pata y Zumba La Turba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de Buenos Aires, lista interminable, qué hermoso no terminar nunca, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de Mendoza, Voces de La Rioja, Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arrúa, Radio Libre de Santa Teresita, la Radio Roja de Casagrande, Catamarca. En la gráfica después echan mano a las noticias, a las entrevistas, a las voces que salen aquí en la radio. Red Eco Alternativo en Red, Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia. En técnica desde la radio de la RNMA, muchas veces teniendo que apagar incendios, que represaliarnos, como dicen en España, Julio Echeverría. Y en las redes sociales está la gente de Mucho Palo Noticias y la gente de Radio Voces. Pero, ¿te parece, Luis, que nos vayamos a a España, porque recién estábamos hablando. Qué lindo, vamos a España. Yo en realidad no me quería venir, que es otra, es distinto, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, vayamos a través de la radio, utilicemos esta herramienta para hacer de cuenta que estamos yendo para allá. Uh-huh. Y le démosle la bienvenida a Pedro Honrubia. Él es integrante de Caos en la Red, que con la gente, con Diana Cordero y con compañeros y compañeras que están aquí en Buenos Aires, alternativamente entre Madrid y Buenos Aires, también forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Pedro, bienvenido aquí al Enredando. Estamos, yo soy Fernando Tevele y estamos junto con Luis. ¿Cómo estás? Hola. Pedro. A ver ahí. Ahí está, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar con vosotros y poder participar en el programa. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando con Luis recién antes de comunicarnos contigo acerca de la situación en España con estas elecciones después de 6 años. ¿Nos contás cómo ves el panorama desde un medio alternativo con todo lo que ha pasado allí después del quiebre que se dio con la salida de la gente a la calle allí? Pues el panorama, la verdad que ahora mismo está bastante ilusionante. Por primera vez en muchos años tenemos la posibilidad que el próximo domingo una candidatura de izquierda, una candidatura del pueblo, una candidatura que se basa principalmente en la lucha de la gente común, puede incluso ganar la elección al Partido Popular y tener opciones serias de gobernar a partir del próximo lunes. Uh-huh. Como bien decís, esto no es ninguna casualidad, esto es fruto de un periodo de luchas que se inicia con el 15M, que se le da después continuidad a través de luchas como las mareas, como la lucha contra los desahucios y en general la lucha contra las políticas austericidas que estaba aplicando primero el Partido Socialista en la época final de Zapatero y después el Partido Popular con Rajoy, que finalmente desemboca en unas inmensas movilizaciones que metieron casi 1,5 millones de personas en Madrid, que fueron las Marchas de la Dignidad, y a partir de ahí se crea una especie de espacio electoral que en un primer momento lo ocupa Podemos, siendo la fuerza que en la elección europea de 2014 irrumpe como una sorpresa y de alguna forma empieza a construir este frente electoral con capacidad de disputarle el poder a los dos grandes partidos del régimen, que después en las elecciones municipales consigue grandes logros ganando las principales alcaldías del Estado, como Madrid, Barcelona, Valencia, y que finalmente el 20 de diciembre, aunque se presentan por separado Podemos e Izquierda Unida, en conjunto entre los dos sacan más votos que el Partido Socialista. Uh-huh. Pero bueno, si queréis después lo hablamos, se han tenido que volver a repetir las elecciones porque no hubo posibilidad de llegar a acuerdos de gobierno y ahora las dos principales fuerzas de la izquierda en el Estado español se han unido junto a otras muchas en el conjunto del Estado a través de las confluencias en los diferentes territorios y vamos todos en un bloque a las elecciones y con opciones bastante reales incluso de ganar. Sí, Pedro, vos sabés que Luis te habla. Cuando yo estuve allí todavía no habían... yo me fui el 9 de mayo y estaban allí todavía viendo la posibilidad entre Izquierda Unida y Podemos de llegar a un acuerdo, pero yo lo que noté es que entre todos los partidos, los que supuestamente eran aliados, todos se tiraban flores, pero a su vez se criticaban o eran muy duros en sus declaraciones con el supuesto aliado que pedían. Y ahora, por ejemplo, yo veo que el Partido Socialista Obrero Español, como tú dices, está perdiendo la posibilidad de ser la segunda fuerza, aunque tampoco da para que ninguno de las alianzas o los partidos lleguen a formar quórum propio allí en las cámaras, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa relación para llegar? ¿Quién vos ves que podría darle más votos? Digo porque, por ejemplo, para entendernos aquí en Argentina, el Congreso, lo que sería la legislatura, la Cámara, allí se conforma con diputados que además las provincias mandan, en representación de, con acuerdos también más locales? Sí, bueno, aquí el sistema de elección presidencial no es un sistema directo, aquí es un sistema parlamentario en el que para poder gobernar lo que necesitas es tener una mayoría absoluta de la Cámara, o sea, de, en este caso del Congreso de los Diputados. Uh-huh. En una primera votación o en una segunda votación tener mayoría simple. Como bien dice, aquí los diputados se eligen por provincias, cada provincia en función del número de habitantes que tiene reparte una serie de diputados y, bueno, pues luego la suma total se lleva a la Cámara y el que consiga esa mayoría es el que gobierna. Uh-huh. La situación ahora mismo respecto de lo que es la votación estrictamente parece bastante evidente. Hay dos fuerzas que se están disputándose en la primera plaza, que es el Partido Popular y que es esta coalición de izquierda, coalición popular, que Unidos Podemos, que finalmente sí se llevó a cabo, como ya sabréis, entre Izquierda Unida y Podemos. Y bueno, en última instancia el Partido Socialista va a tener que ser el fiel de la balanza. Es decir, en última instancia el Partido Socialista está ante un dilema histórico. Uh-huh. El Partido Socialista ha sido un partido que, como ellos gustan de recordar, es un partido que tiene 137 años de historia, que empezó siendo un partido marxista, que después durante la dictadura de Franco prácticamente desapareció o tuvo un papel secundario respecto, por ejemplo, del Partido Comunista, pero que en la transición, por una serie de intereses, apareció como fuerza hegemónica de la izquierda. Claro. Presentó un proyecto de ilusión que en aquel momento mucha gente creyó que por fin era la esperanza que necesitaba el Estado de que la izquierda llegara al gobierno, pero con el paso de los años se fue degradando hasta llegar a adoptar plenamente la tercera vía de Blair y, bueno, en fin, un poco el giro que han dado casi todos los partidos socialdemócratas en Europa. En este momento, uh-huh, el Partido Socialista está ante la posibilidad de ser quien decida finalmente quién gobierna. O uh-huh, gobierna Unidos Podemos o, mediante una abstención, hacer lo que aquí se llama la gran coalición, que en última instancia deja que gobierne el Partido Popular. Uh-huh. Entonces, el Partido Socialista no solo tiene que decir sobre un gobierno, tiene que decidir incluso sobre su propio futuro, sobre qué quiere ser, sobre si de alguna forma quiere volver a sus orígenes, si quiere encontrar puntos comunes en ese espacio de las políticas progresistas, socialdemócratas, como se le quiera llamar, que fíjese que tampoco estamos hablando de una política revolucionaria ni uh-huh, nada, sino simplemente defender los intereses de la gente por encima de los intereses de los mercados del dinero o entregarse plenamente a los intereses de la gran coalición de los mercados y del Partido Popular. Claro. En última instancia tiene que decidir, yo creo que no solo decide un gobierno, también decide sobre su propio futuro. Uh-huh. Estamos charlando con Pedro Honrubia, él es parte de Caos en la Red, colectivo de comunicación alternativo allí en España, también integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, por cierto, en la Argentina. A ver si entiendo bien el análisis, Pedro. Ustedes lo que sostienen es que si los resultados son como efectivamente lo muestran las encuestas, estaríamos teniendo al PP primero, pero sin poder formar gobierno, por no poder aliarse con nadie, y a el que sale segundo, o el PSOE, o Unidos Podemos, sería el que, convocando al otro, forme gobierno, pero llevando adelante el segundo, el gobierno. ¿Es esa la lectura? Bueno, esto ya pudo pasar. Es decir, después de los resultados del 20 de diciembre se dio la posibilidad de que hubiera una coalición entre Podemos, en aquel momento que no era Unidos Podemos, Podemos más Izquierda Unida, que iba por separado, digamos, y el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista frustró esta uh-huh, oportunidad. El Partido Socialista, en última instancia, decidió pactar con la derecha, con la nueva derecha, en este caso, que es Ciudadanos, que es un partido que, ante, digamos, la ruptura del sistema de partidos tradicional, cuando aparece Podemos, empieza a irrumpir con mucha fuerza en la encuesta. Incluso había encuestas que le situaban como primera fuerza con un 28% de los votos. Aparece un señor banquero, el presidente del Banco Santander, de repente un día dice: necesitamos un Podemos de derecha. ¿Qué es un Podemos de derecha? Un partido capaz de, digamos, canalizar la indignación y los deseos de cambio de una parte de la sociedad, pero no hacia un proyecto de ruptura o hacia un proyecto de alternativa de justicia e igualdad social, sino hacia un proyecto para degenerar el régimen desde dentro. Y efectivamente, a las 2 semanas de que este hombre hiciera esas declaraciones, sospechosamente aparecen encuestas que de repente este partido ya existía previamente, pero le suben 5 o 6 puntos en la encuesta prácticamente de un día para otro y sin que hubiera mucha razón al respecto. Uh-huh. Aparte de ahí, se convierte en el centro de muchas tertulias, se le da mucha difusión y efectivamente se consolida pues como una de las fuerzas en disputas para las elecciones. Siempre con unos índices de votos muy superior a lo que finalmente las urnas le han dado, tanto primero en las municipales como después en las elecciones del 20D. Pero el Partido Socialista decidió pactar con este partido de derecha simplemente para no tener que asumir el coste de gobernar con un partido de izquierda que le estaba pidiendo una serie de cambios que, bueno, los que llevan mucho tiempo gobernando la línea política del Partido Socialista, que en última instancia es un partido más del bloque, lo que diga Berlín, pues decidieron no probar esta vía de gobierno, de un gobierno, digamos, progresista, que que ni siquiera sería revolucionario, sería como muchos socialdemócratas, de centrarse en la justicia social y no mucho más, pero ni siquiera eso quisieron intentar. Claro. Ahora hay una segunda oportunidad, y en esta segunda oportunidad, efectivamente, pues están esas opciones, o que el Partido Socialista dé el gobierno al Partido Popular, o que el Partido Socialista decida apostar por este otro gobierno alternativo. Pedro, yo leyendo las últimas declaraciones y los últimos análisis en estos días, y yo me fui con la idea que el problema, o por lo menos la excusa que pone el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, es Rajoy. Y Rajoy a su vez dice, yo no me voy a correr porque yo soy el que garanticé durante tantos años este gobierno y creo que lo tengo que seguir desarrollando y afianzarlo. Ahora, a mí me da la impresión que en el medio de esta crisis y que no se pueda llegar a formar gobierno de primera, me da la impresión a mí, como para salvar el sistema de ellos, los sectores de la burguesía, los sectores más ligados al imperialismo, a la Unión Europea, es probable, vos lo ves así, que le hagan dar un paso al costado a Rajoy para que el Partido Socialista Obrero Español le dé entonces los votos al PP. ¿Se entiende, no? Primero, sí, entiendo. Primero quiero decir que es uno de los principales errores que comete el Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Que creo que es importante que la gente lo sepa. El problema no es Rajoy, claro. Es el Partido Popular. O sea, plantear la cuestión como un tema personal, plantear la cuestión como un tema de si cambiamos una cara se va a solucionar porque viene gente más joven que igual no tiene un pasado tan ligado a la corrupción y demás, claro. Se va a solucionar y a partir de ahí sí que podemos llegar a una especie de entendimiento con la abstención o lo que sea para uh-huh. facilitar ese gobierno. Creo que ese es el gran problema, porque el problema es el Partido Popular, que es un partido que está sumido totalmente en la corrupción, no solo en la corrupción, sino que maneja, como se está viendo ahora con el escándalo del ministro, los organismos del Estado de forma totalitaria para crear causas judiciales y mediáticas contra sus adversarios políticos. O sea, es un partido que está fuera de la democracia. Entonces, quien claro. pretenda hacer esta batalla un dilema entre Rajoy o no Rajoy, pues realmente está demostrando lo que es un partido que en última instancia no quiere que nada cambie. Respecto de la pregunta de si Rajoy va a aceptar eso, yo creo que no. Yo creo que no lo va a aceptar porque no puede, por esta misma razón. Porque el Partido Popular es un partido que se está jugando su supervivencia. Porque el Partido Popular es un partido que necesita o ser gobierno o ser alternativa de gobierno. Porque en el momento que deje de ser útil, es la cabeza de turco que el régimen utiliza para limpiarse. El Partido Popular representa todo lo peor del régimen: la corrupción, el totalitarismo, el desprecio a la gente, las políticas mirando hacia los intereses financieros y no hacia las personas. Entonces, ¿qué mejor para el régimen que sacrificar al Partido Popular y, por ejemplo, reemplazarlo en el espacio de la derecha por este nuevo partido como es Ciudadanos? Uh-huh. Entonces, el Partido Popular sabe que si acepta cualquier paso al lado de Rajoy o cualquier situación en la que ellos no sean hegemónicos dentro del bloque conservador, no solo es que corran peligro como partido, sino que sus principales dirigentes corren peligro a nivel judicial y a nivel de que prácticamente una gran mayoría de ellos acabarían en la cárcel o con serios problemas. Entonces, claro. Yo creo que se va a aferrar al poder lo máximo posible. Y yo creo que, de hecho, están haciendo una muy buena campaña electoral que espero que no les dé tantos réditos como sí. piensan, pero creo que está totalmente dirigida a sacar por lo menos más votos que en las anteriores elecciones, porque el tema de escaños, como el sistema electoral aquí un poco particular, y con la unión de Unidos Podemos, puede incluso que sacando más votos llegaran a sacar menos escaños, pero por lo menos sacar más votos para decir, veis, he vuelto a ganar las elecciones, otra vez con el mismo candidato, y aquí si alguien tiene que gobernar una gran coalición soy yo o no es nadie. Pedro, hasta ahora estuvimos hablando de lo que es toda la parte de la superestructura, de los partidos políticos, de cada una de las cabezas y sus intereses. Pero por abajo, en la población, en la clase, en los sectores populares, ¿qué pasa? Porque tengo entendido que hay una intención de abstención de voto mayoritario últimamente, ¿no? Por lo menos mayor que en las elecciones anteriores, ¿no? Como que hay un desgaste en la población. Mi percepción no es esa. Mi percepción es que esto es precisamente uno de los marcos de pensamiento que instauran desde los poderes mediáticos y fácticos para que la gente, por un lado, se desmovilice ante las elecciones, pero sobre todo para justificar la gran coalición. Es decir, si primero te crean la idea de la gente está muy harta, la gente quiere un gobierno ya, no puede ser que haya unas terceras elecciones, no es posible que no se pongan de acuerdo los políticos porque le estamos pagando el sueldo y bla, bla, bla. Entonces es mucho más sencillo que ante esa situación de inestabilidad y de incertidumbre justifiquen que fuerzas que hasta ahora en teoría habían sido antagónicas como el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo porque pueden apelar al sentido de Estado, a la responsabilidad de Estado, etcétera. Mi percepción es que la gente está ilusionada con la posibilidad de un cambio y que la gente se está motivando con la idea de que por fin, después de 40 años, cabe la posibilidad de que haya un gobierno que no esté dirigido ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Y yo creo que por lo menos la gente que tiene ciertas inquietudes políticas y que tiene un pensamiento progresista, el domingo va a ir a votar en masa porque efectivamente está ante una de las oportunidades de, para mucha gente, diría incluso de sus vidas, no en el sentido de que le vaya a cambiar la vida y vaya a ser la panacea, sino en el sentido de, joder, por fin puede ganar un gobierno con el que efectivamente yo me sienta representado y que me devuelva aquella ilusión que en algún momento generó el PSOE del 82 y que después defraudó. Entonces yo creo que la gente sí que está movilizada. Y de hecho creo que el tema de la abstención sí que se dijo que iba a ser, iba a bajar entre 3-4 puntos respecto de las elecciones del 20D, pero últimamente las encuestas que están saliendo ya la sitúan mínimo por encima del 71% y en alguna incluso con una participación superior al 73% que fue la que hubo el 20 de diciembre. Entonces yo creo que es un relato que venden para que en última instancia puedan justificar el tema de la gran coalición. Claro, eso yo te lo decía porque acá nuestros medios también es lo que reflejaban en base a los grandes medios de allá, ¿no? Ahora se entiende esto. Digo porque acá, por ejemplo, hace 10 días o menos, el diario La Nación, que sería el diario de la oligarquía, de la burguesía en Argentina, ante esta posibilidad del triunfo de Unidos Podemos, decía, avanza la posibilidad de que la izquierda radical gane en España, ¿no? Bien terrorífico, bien alarmante, ¿no? Como para que también aquí se tenga en cuenta, miren lo que va a pasar en España, porque no te olvides que aquí en Argentina hay una gran comunidad española que votan. Yo no puedo votar, lamentablemente, porque no me llegó la papeleta, pero mi compañera sí. Entonces digo, es muy probable que, y acá sabiendo que muchos de los españoles, fundamentalmente los que han venido y sus familias de origen exiliados por la guerra civil, fundamentalmente no son de derecha. Sí, bueno, primero dos cosas, que la inmensa mayoría de la gente exiliada, tanto la que se tuvo que exiliar por motivos políticos hace ya bastantes décadas, como la que se ha tenido que exiliar recientemente por motivos económicos, por la situación de crisis que había aquí, por la pérdida de expectativas y por la incapacidad de encontrar puestos de trabajo, han tenido que salir fuera. La inmensa mayoría no puede votar porque hay un sistema que se llama el sistema de voto rogado, que aquí en realidad se le llama el sistema del voto robado, que impide que la gente vote porque pone un montón de trabas. Un sistema muy complicado y efectivamente al final en torno al 5-10% de personas con derecho a voto real que acaban pudiendo votar. Es verdad, es muy complicado. Es muy complicado, sí. Es muy complicado y tú lo puedes experiencia, supongo. Sí. Pues a partir de ahí ya vemos cuál es la intención de, digamos, el tratamiento que se le da desde aquí al voto exterior. Ellos saben perfectamente que es un voto que por las características de las personas que lo compone es un voto más tendente hacia la izquierda o hacia un pensamiento progresista que hacia la derecha. Y en especial en los últimos años más tendente hacia un voto de cambio progresista, como podría ser Unidos Podemos, que hacia cualquier otra cosa, porque efectivamente responsabiliza a los partidos que han estado gobernando de su situación y de que ellos se hayan tenido que ir fuera a trabajar porque aquí no encontraban. Pedro, la campaña del miedo. Sí. La campaña del miedo se ha dado aquí, ha sido la base principal de la campaña contra Unidos Podemos. O sea, claro, se claro. ha llamado, pues, lo de siempre, comunista, chavista. A eso, claro, a eso me quería referir como última pregunta, agradeciéndote esta larga charla, pero para informar de un país que acá, bueno, hay unos lazos muy importantes y muchos de nosotros nos interesa, porque es parte de una Europa, justamente, que los grandes medios, los grandes poderes están identificando y saliendo a querer demostrar que son aliados incondicionales de Chávez en Venezuela, que han tenido grandes negociados o han querido acusar a alguno de los miembros de Podemos de haber tenido relaciones con el gobierno de Chávez en su momento. ¿Cómo está hoy la relación de Podemos, digo formalmente, entre el partido Podemos, sus dirigentes, y Maduro, o lo que sería el gobierno bolivariano? Bueno, yo creo que en este tema, primero, que llueve sobre mojado, ¿no? Los medios en España llevan muchos años construyendo la imagen de la revolución bolivariana como un gobierno que representa todo lo peor que pueda haber, ¿no? Sí. Dictatorial, totalitario, y han incidido mucho sobre esa idea hasta el punto de que efectivamente la gente que no sabe lo que pasa allí, que no tiene más conocimiento que lo que le llega por estos medios, ha acabado construyendo una imagen muy negativa de lo que representa el gobierno de Venezuela y la revolución bolivariana. Uh-huh. A partir de ahí, cualquier cosa que después se asocie al gobierno de Venezuela automáticamente queda criminalizado, ¿no? Es un movimiento casi conductista, emocional, ¿no? Podríamos claro. decir. Entonces, claro, efectivamente, los dirigentes de, o algunos, ¿no? Porque, bueno, son una pequeña minoría entre los muchos dirigentes que hay en el partido, ¿no? Que el partido ha crecido y es un partido grande que tiene mucha gente, y entonces estamos hablando de 5 o 6 personas que efectivamente en el pasado, como profesores universitarios que eran, tuvieron relación como asesores, etcétera, pues trabajando de alguna forma para encargos que se le pedía a través de una fundación universitaria que no tiene nada que ver con el partido, que es la Fundación CEP, pues para encargos que se le pedían desde el gobierno de Venezuela. Y también es verdad que en algún momento, pues muchos de estos dirigentes han mostrado favorable a lo que en su momento representó Chávez, la revolución bolivariana, pues como proceso de ruptura frente a la imposición de las políticas neoliberales en América Latina, la capacidad que tuvo de transformar América Latina impulsando gobiernos progresistas y tal, y bueno, pues había una visión favorable de lo que allí ocurría. A partir de ahí, en este momento, no tienen ningún tipo de relación. Es decir, ellos hacen política, se hace política en el Estado español, lo que ocurre en Venezuela se mira desde la distancia, y demasiado preocupación y demasiado tiempo les lleva ya el estar preocupado de lo que está ocurriendo en el auténtico drama social que se vive en el Estado español en muchos sitios, como para estar también pendiente de lo que ocurre en la política de Venezuela. Claro. Y las relaciones políticas ahora mismo no existen. Perfecto. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho toda esta charla, toda esta aclaración para oyentes que justamente, tanto como en España les pasa, aquí también tienen una sola campana, que es la campana de los grandes medios que juegan para los intereses que sabemos que son siempre los de los grandes grupos económicos, de la burguesía, del capitalismo, y que bueno, a veces hay que poder escuchar para poder también sacar conclusiones a los que tienen los medios de comunicación muy errados, uh-huh. muy cerrados, o cuando se lo dan, la mayoría de las veces también tergiversados, ¿no? Así que te agradecemos, y por supuesto, del lado nuestro, te comprometemos para que después de las elecciones poder también tener una nueva charla como conclusión de cómo se desarrollan los acontecimientos después del 26 de junio. Pues por mi parte, un placer como siempre, y encantado de volver a participar cuando queráis. Bueno, dale, un abrazo, Pedro. Chau, buenos días. Un abrazo a vosotros, hasta luego. Bueno, extensa charla. Sí, y es raro escuchar andaluz, ¿no? Escuchar a alguien decir, a alguien de nuestro palo decir, tenemos buenas perspectivas para las próximas elecciones, sí. ¿No? Quizás hasta de poder formar gobierno. Es muy raro. Vamos a. Pero sí, es raro. Yo le pregunté lo de la abstención porque es verdad, vos sabés que uno de los caballitos de batalla, y tiene que ver con esto, el explicar el desánimo de la gente influye para que justamente no se vaya a votar. y cuanto menos se vaya a participar a votar, más posibilidades tienen de ganar los sectores más conservadores y los sectores más más tradicionales, porque eso sí, van y tienen claro que tienen que seguir apoyando a esos gobiernos. En cambio, muchas veces ante... Pues imagínate, la base del Partido Socialista Obrero Español tiene un matete en la cabeza. Uh-huh. La base, ¿no? La gente honesta, claro. Común. Porque, por un lado, quiere ser fiel a su partido, pero por otro lado, sabe que es muy probable que negocie o con Ciudadanos o con el PP. Yo te digo honestamente, no veo que el PSOE le dé el voto a Podemos absolutamente. Uh-huh. Entonces, es más, yo creo que se puede llegar a repetir la crisis de diciembre, y es una crisis recurrente, ¿no? Claro, claro. Bueno, veremos cómo sigue la cosa ya, y mientras tanto, para cerrar el bloque con cierta lógica, escuchamos un poco de Escape. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como cada noche una nueva violación. Palabras de amenaza que se pueden consumar. El miedo te endurece, ya no puedes aguantarlo más. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Y aquí no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a ese cerdo y sabes que no se va a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. ¡Defiéndete! Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, esto pasó hace instantes en la Facultad de Ciencias. Déjame oír. Bueno. Hola. Sí, ahí nosotros ya estamos, es más, estamos al aire y ahí nos están enganchando. Lo que vamos a hacer es un dúplex con FM La Tribu. Ellos están allí terminando de escuchar música, están en el programa de la mañana de La Tribu, que está conduciendo Diego Sclier. Uh-huh. Nosotros, por supuesto, lo sabes porque nos estás escuchando, estamos haciéndole Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como hace dos noches hubo una clausura, uh-huh, allí en el bar que los compañeros y compañeras de La Tribu tienen adelante, entrando por la calle, vos entras al bar y después al fondo está la radio, queríamos charlar con ellos para ver cómo estaban viviendo esta situación y qué importancia le daban, en todo caso, en un contexto de avance. Guardia, la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban con ganas de hacer un dúplex con nosotros por el tema de la clausura aquí del espacio cultural de La Tribu. No sé si andarás Fernando ahí con nosotros, nada. Sí, señor, estamos aquí haciendo, hoy nos toca hacer el programa de la RNMA, el Enredando las Mañanas, así que estamos muy contentos de compartirlo también con los compañeros y las compañeras y los oyentes de La Tribu. Que le cuento a algún desprevenido de los medios comunitarios alternativos y populares y oyentes que nos puedan estar escuchando en otros puntos del país, que La Tribu es una de las primeras radios comunitarias del regreso de la democracia, y todos hemos pasado por allí en algún momento de nuestras vidas, y estamos en Buenos Aires y damos vueltas por la comunicación alternativa y comunitaria. Fernando, muchas gracias primero por conectar desde la Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos con esta mañana de la Mar en Coche y de La Tribu. Simplemente decir que tenemos que proceder legalmente a levantar esta clausura, pero que no podemos dejar de verlo en serie con todo un modelo de ciudad. Así que a seguir luchando en ese camino, a estar más que nunca atentos, atentas y construyendo en redes todos los conocimientos que tenemos para poder evitar estos momentos de tanto disgusto que nos impiden comunicar lo que queremos en los formatos que queremos, ¿no? Uh-huh. Ustedes no lo ven como un ataque hacia la radio en particular, sino ven como la clausura que podría haber sufrido cualquier bar de la ciudad. Bueno, lo que vemos es que por lo general con las clausuras, lo que venimos charlando entre nosotros, suele haber un perfil que le viene interesando más especialmente a la Agencia Gubernamental de Control que otros perfiles. Eso va construyendo una serie que da algo para pensar. Ahora, cuando llegan los inspectores no parecen tener tampoco demasiado conocimiento de qué es la tribu, qué diferencia tiene con cualquier otro bar, con lo cual pensar allí una hazaña política, me parece que en todo caso puede haber sí una época en la cual los propios inspectores están cuidando su fuente laboral sabiendo que están en el ojo de la tormenta a partir de casos como el de Time Warp. Creo que ahí está más la clave que en pensar una persecución política a espacios de determinadas características, que sí, evidentemente les molestan un poquito más, que evidentemente le buscan un poco más el pelo al huevo que en otros espacios. No vemos el mismo rigor con talleres textiles de condiciones paupérrimas, no vemos el mismo rigor con boliches en zona norte, no lo vemos, la verdad, pero no sé si hablar de, en este caso, de algo particular para con la tribu. Me parece que es más la política mercantil que excluye a los espacios comunitarios y les impide funcionar con sus lógicas. Bueno, Diego, no queremos sacarles más tiempo. Sabemos que están en la continuidad informativa de la tribu. Nosotros estamos aquí en la nuestra y queríamos contar y que nuestros oyentes supieran de primera mano lo que había pasado en la noche de hace dos noches allí en el bar de la tribu. Les mandamos un abrazo y a romper la faja pronto. Un abrazo grande, Fer, muchas gracias. Hemos charlado con Diego Scliar. Bueno, ahí en Duplex, hablando TVN de La Retaguardia, hoy transmitiendo el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Amigos y amigas, atentos y atentas a lo que está pasando en nuestra casa con parlantes. Ahí está, lo cerró mejor que nosotros, Diego Scliar. Bueno, es preocupante, ¿no? La situación está bueno ponerlo en su justa medida, Luis, de que no... digo, es lo que viven todos los espacios públicos, sí, culturales. Yo creo que es como ciudad, dicen, ¿no? Ellos, o sea, hay, si bien no hay una intencionalidad política especial a una determinada radio como la tribu, sí tienen la política de ir a buscar el pelo al huevo en los lugares donde quizá son más vulnerables, en los barrios, en los lugares donde se hace esta construcción más popular desde abajo, desde los vecinos, porque no van. Si vos entras a cualquier bar comercial de la Ciudad de Buenos Aires, vas a encontrar 10 veces más lo que le encontraron a ellos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no entren? Uh-huh. Porque si vos incluso vas a la tribu, si vos la ves, es una casa toda pintada, muy linda, porque la tienen pintada al estilo de que han hecho arte en la fachada del edificio, ¿no? Claro. Pero es una casa vieja, uh-huh. Puede ser demás. Si vos pasás por la calle, ni sabés que hay un bar. Claro. Ni sabés que hay una radio. Salvo que mires para arriba y muy al fondo, bueno, que ves la antena. Sí, sí, está pintadito ahí. Pero por eso, bueno, pero podés decir, puede ser algo, qué sé yo, un centro cultural o claro, algo, o algún loco que quiso pintar la casa así, qué sé yo, que serían uh-huh. familiares de Dalí y le dieron para adelante. Pero vos ves bares que están a la calle, que cualquiera entra, ni hablar de los sanitarios, sí. Ni hablar de los sanitarios en esos bares, es terrible, uh-huh. Hasta o le faltan los servicios de incendio, o no están las salidas de emergencia, o las indicaciones de salida no están puestas. O sea, podés encontrar cientos de irregularidades. Ahora, esos lugares siempre vos vas permanentemente y siempre vas a encontrar que tienen lo mismo, que nunca se lo han cambiado. Por uh-huh. ejemplo, pasa muchas veces con ese tipo de cuestiones. Y por supuesto, como decía aquí Diego, en muchos de los casos yo creo que los pocos inspectores que hay del gobierno de la ciudad recorriendo esos edificios, muchos de ellos ni siquiera tienen idea de lo que tienen que inspeccionar. Claro, claro. Es así, pero bueno, es lo que hay. Exactamente, es lo que hay. Nos vamos a escuchar algo más de música y en el regreso nos vamos a estar metiendo con más sonidos que tienen que ver con el 25 y 26 de junio, con las jornadas que se van a llevar adelante en el puente y con los asesinatos de Costecchi y Santillán. Vamos a estar escuchando unos audios que nos alcanzó Paulo Giacobbe, acaba de llegar corriendo hasta aquí para traernos audios de una entrevista con Patricio Escobar, porque se cumplen 10 años del estreno del documental La crisis causó dos nuevas muertes, y queremos escuchar lo que tiene para decir Escobar, integrante de Arto Cine. Dije que vino corriendo y además pide música, así que le damos el gusto. Esto es Steve Ray Vaughan. Algunos problemas con los dedos, este muchacho. Sí. Se le enredaban ahí con las cuerdas. Uh-huh. Este muchacho que murió en el lugar que en que debió haber muerto Eric Clapton, porque se tomó un... Estaban formando parte de la misma gira y se subió al helicóptero en el que tenía que viajar Eric Clapton. El helicóptero cayó y Steve Ray Vaughan murió y dejó un legado de apenas... Uh-huh. 4 discos, demasiado poco para un tipo que tocaba tan bien. Bueno, se nos va, Gio. Luis, hasta las 12. Sí, sí, pero bueno, hoy... Pero faltan 50 minutos. ¿Qué, qué podés tener más importante que hacer que hacer en Enredando las Manos? Ya, ya le dejé la notita que hizo mi mamá al productor de la radio del programa. Estás autorizado. Que me podía retirar. ¿Te la sellaron acá atrás? Sí, sí, sí, sí. Listo. Bueno, entonces nos encontramos contigo jueves. La próxima semana y nosotros nos quedamos hasta las 12 para terminar el Enredando. Dale. Yeah.

en el audio que escuchábamos, y que él lo utilizaba en referencia al scratch que se hizo el año pasado en la universidad, una charla que estaba dando Felipe Solá, uno de los sindicados como responsables políticos, porque era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. Y lo que los medios construyeron alrededor de ese scratch, de la violencia, de gente que en realidad se fue corrida a sillazos, y lo único que ellos habían hecho allí era, sí, alzar su voz, clamando justicia y tratando de decir, bueno, Felipe Solá tiene que ver, entre otros, con la responsabilidad política, como Juanjo Álvarez, como Aníbal Fernández. Vamos a escuchar a Escobar hablando a propósito de la película, de la crisis causó dos nuevas muertes, y de lo que pasó con cómo fueron construyendo la película y se encontraron con el testimonio de Julio Blanc, uno de los jefes de Clarín. Después pensás cómo comenzarla y la comenzás capaz. Claro, vas armando bloques. Porque no arrancás con la represión, arrancás con... No, claro, arranco un poco con la estación, dejando entrever que un poco, un teaser sería, ¿no? Un poco qué va a pasar ahí, viste, como una intriga. Y después empezamos a contar la historia, y después la segunda parte sobre el medio de comunicación, principalmente Clarín. Y la entrevista ahí... La entrevista Blanc, genial, boludo. Para poder genial, esa entrevista nos solucionó todo, porque además esas son otras de las cosas que te digo que te van marcando también al no tener guión, pero te marcan, digamos, hacia dónde va la película. Yo salí de lo de Blanc completamente abatido, o sea, que no servía para una mierda la entrevista, que había hablado constantemente, o sea, me había olvidado de la cámara, me puse a discutir con el tipo, no sé, me rebasurió el chabón, o sea, decía, esto no sirve para una mierda. No podíamos volver más a Clarín porque ya nos dio cuenta, se dio cuenta que nosotros teníamos una idea de pegarle a Clarín o de contar lo que había pasado con Clarín. Y nada, eso hizo que... Nada, me acuerdo que se cagan de risa camarógrafo, Damián y el otro que estaba haciendo caña. Estaba mal, viste, debe ser un garrón. Habíamos perdido toda la posibilidad de laburar ahí adentro con Clarín. Es más, al otro día Amato me llama, yo ese día con Amato quedo para hacer una entrevista el otro día. Amato me llama, le llamo a Amato y bueno, quedamos con una entrevista, no te la voy a dar. Ya está, estábamos todos muertos, estábamos todos listos. Y bueno, no lo había visto yo, y en la semana, ponen así, más fresco, vemos la entrevista y no podíamos creer. Cuando vemos la entrevista, dijimos, bueno, acá tenemos algo grosso, digamos, chabón calentándose, o sea, siendo bien hipócrita, viste... metiéndote en la cara, ¿viste? Con el diario ahí. Y bueno, ahí como que hicimos bien y teníamos algo bueno. Y entonces fuimos a buscar el contrapunto. Como no íbamos a tener voz en ojo, vamos a buscar el contrapunto del abogado, como de Pandolfi. Yo lo senté a Pandolfi y le hacía las preguntas, lo que me decía, me había dicho Blanc, se lo decía a él, ¿entendés? Como para hacerlo calentar y que me diga lo que me dijo en la película, digamos, era el contrapunto, ese que dice, mira, si está esta foto acá, si pones esta foto acá, sí, era... Y eso estuvo bueno también. Fuimos con un televisor, me acuerdo, con una VHS, para ir viendo con él las imágenes, ¿viste? Cosa que hoy podía resolver con un celular, llevamos cosas al estudio de él. Entonces saliste mal. No, salí re mal de ahí, pero bueno, sí, al final estuvo bueno el tener esa entrevista ahí, y estaba bueno que después volvimos igual a Clarín, volvimos a hablar con Cecilia Profético, eso fue después de lo de Blanc, y fue la entrevista que quedó marcada, digamos. Pero vos qué pensabas, o sea, que hubiese sido en el momento que esté bueno, qué pensabas que tendría que haber pasado. Es la primera vez que yo hacía algo, ¿entendés? O sea, ojalá yo tuviera un Blanc todas las películas. Pero yo iba, es más, yo no iba ni con ninguna entrevista hecha, nada. Yo me sentaba con todas las entrevistas hice yo. Y me sentaba y hablaba con los tipos como cualquiera, como una vieja de barrio que te pregunta, ¿y por qué hiciste esto? Yo no entiendo nada, explícamelo. A ver, claro, vos esperabas que él te diera... Que me diga, a ver cuál era la cosa, cómo era la historia, o sea... No fueron los piqueteros, ¿cómo no fueron los piqueteros? Está ahí la volanta, ¿viste? O sea, todas esas situaciones donde el tipo ya se molestaba, porque yo le retruscaba también. Y bueno, igual en la película se tratamos eso de mantenerlo, de que la, así como ves que la entrevista empieza tranquila y termina mal, así fue. No es que pusimos cosas ni manipulamos palabras. Fue así, empezamos bien y terminamos mal la peli, la entrevista. Claro. Y lo mismo que lo de, ¿cómo es? De Lía, que también se calienta. Pero de Lía no aparece mucho. No, aparece muy poquito, pero por lo pusimos al final, eso que dice dónde sos, qué productora sos. Bueno, él estaba apagada la cámara, pero Blanco me dice lo mismo. Fue una lástima porque teníamos los dos justo que decían lo mismo. Me pide tarjeta, dónde sos, te quiero ubicar, si pasa algo, ¿entendés? No, yo le da tarjeta, dice. No. Y después nada, después igual los tipos de Grey ni bola la película, o sea, estuvieron bien, los tipos ni la registraron. No, pero hizo carrera Julio Blanco, siguió en Grey, ¿no? Sí, Julio, sí, ahí en la película dice, yo estaba en política y era jefe de toda la sección de política, o sea, ahí hubo un ascenso. Y después tiene más ascenso todavía. Sí, no es que... está en la televisión, en TN, y... está bien, la verdad es que a nosotros nos vino bárbaro, viste. El chabón, los que nos llamaban atención, como se ponía la camiseta de la empresa cuando nadie le estaba pidiendo eso, viste, como que nadie te pide demasiado, o sea, ya está. Es que sin duda no había explicación para el título ese. No, y encima él no pone el título, el que pone el título es Guareschi. Encima de eso también, viste, si vos no pusiste, o sea, ¿quién te hace cargo, boludo? O sea, no, viste, y el tipo lo defendía a muerte, eso es lo que nos da bronca también. Igual es que no me quiso dar entrevista y ahí me arrepiento de no haber grabado la conversación por teléfono. Yo después de que hago la entrevista con Blanc, yo llamo a Guareschi, consigo el teléfono de Guareschi, y Guareschi creo que está en Estados Unidos, donde mierda está en ese momento, no estaba más en Clarín. Creo que a partir de ese quilombo no está más en Clarín Guareschi. Era editor del diario. Y no me atiende, y tipo me dice, bueno, sí, le explico, mira, estamos haciendo un documental sobre lo que pasó ahí, allá, y el título. Me dice, no, y yo hablé con Blanco, viste, como para decirle, mira, ya habló Blanco. Y John me dice, no, bueno, justamente, me dice, ya hablaste con Blanco, listo, quédate con lo que te dijo Blanco. Me dice, yo no te pienso decir nada. Si tenía grabado la conversación, me dice, buenísimo, man. Porque es uno de los que hizo el título. Fue uno de los editores que estaba por arriba de Blanco en ese momento. Es lo mismo que pasa con la foto, una cosa es lo que te dice Pepe, otra cosa es lo que te dice el editor de fotografía. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Patricio Escobar, integrante de Arto Cine, hablando a 10 años del estreno del documental La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes. Y vamos a escuchar otro audio que tiene que ver ahora con la relación con el MTD en la medida de estar haciendo cine alrededor de un movimiento de trabajadores desocupados que, por supuesto, ante la situación vivida y el asesinato de los compañeros, siempre hay una cosa de meterse para adentro, de desconfiar de todo el mundo. ¿Cómo se construye eso? Al principio no nos daban bola. Éramos un uno más, qué sé yo. Y después, al final, el tipo me invitó, Pablo, me acuerdo. Solana me invita a la casa. Un día necesitábamos, un día que, porque nosotros íbamos todos los 26 a filmar el corte. Un día me agarra el tipo y me dice, che, loco, ustedes están haciendo las cosas en serio, ¿no? Me dice, digo, sí, estamos en un documental. Sí, lo vemos, que están en todos lados. Y yo, bueno, vení a casa que tengo algo para darte. Bueno, vamos. Y ahí como que nos hicimos más, digamos, no amigos, pero sí, más conocidos, digamos. Y ahí él me dio todo un VHS, una caja de VHS, donde tenían filmado, guardado todo lo que había pasado ese día. Por eso se ve tan mal algunos archivos, porque son de VHS hecho mierda. Yo no voy a creer, el tipo me está dando cajas de VHS. Digo, sí, le sirve, sí, me sirve todo. Y después Pandolfi nos consigue todos los VHS que están en el juzgado, porque yo le hice las copias a todos los otros, abogados. Donde el juzgado permite que se hagan copias para todos los... Yo hago las copias y me quedo con una copia yo. Eran como 15, 20 VHS. Le hago a Pandolfi, le hago al abogado de no me acuerdo los nombres, de los policías, ¿sí? Se lo di. Y eso estuvo bueno porque ahí tenías un montón de material.

Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Nos decís si tenés que volver a clase, porque sabemos que los chicos están en un trabajo práctico. Pero contanos cómo es presentar por sexta vez, con qué expectativas se presenta con sexta vez un proyecto en el Congreso. Y bueno, nosotros lo presentamos con las mayores expectativas. Creemos desde hace tiempo que están dadas las condiciones en nuestra sociedad para debatir este tema. Consideramos que en términos de democracia se impone hablar de un pluralismo moral que requiere de nuestros parlamentarios y parlamentarias el respeto por una demanda que creemos desde la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito reúne todas las condiciones democráticas para que se debata, ¿no? ¿Y el proyecto que presentan es diferente a los proyectos anteriores? ¿Hay modificaciones o es siempre el mismo? No, tiene diferencias. Se ha extendido el plazo de 12 a 14 semanas. Se ha incorporado las malformaciones fetales graves. Y quizás el punto, bueno, hemos tomado también las modificaciones que ha traído el Código Civil nuevo en todo lo que se refiere a la capacidad para decidir, ¿no? En términos de autonomía, sobre todo en el caso de los menores, de las menores. Un dato que me parece muy importante es que no incluye la objeción de conciencia. Consideramos que el comportamiento de la objeción de conciencia en nuestro país viene siendo malversado por sectores conservadores. Entonces, lo que se presentó históricamente como una herramienta para proteger minorías termina frente a los derechos sexuales y reproductivos en general y frente al aborto en particular, comportándose como una herramienta para vaciar de contenido políticas públicas. Entonces, no lo hemos incluido. Consideramos que es una herramienta que la deben militar, si les parece, como hicieron salvarse de la colimba en su momento, como hizo Portillo, que la militen los objetores, ¿no? No nos parece que tenga que estar en el proyecto. Así que esas me parece que son cambios sustanciales. Soledad, hubo un hecho en los últimos tiempos que te pone como digo, en un lugar de protagonismo, que es que sos la abogada de Belén, la chica que fue condenada a 8 años de prisión por haber entrado a un hospital público en Tucumán cursando un aborto espontáneo. ¿Qué cosas crees que hubieran cambiado en el caso, por ejemplo, de Belén, si el aborto en nuestro país fuera legal, seguro y gratuito? Creo que hubiera cambiado. Creo que el hecho de que el aborto se inscriba en el imaginario social como un crimen digamos, nos juega en contra respecto de los abortos que están permitidos por la ley. Uh-huh. Pensemos que en el caso de Belén un aborto espontáneo no entra bajo ningún concepto en el tipo penal. Uh-huh. Pero sí me parece que la penalización del aborto en general genera eso, genera una inscripción en el imaginario de social y médico por lo mismo del aborto como un crimen. En ese sentido creo que hubiera habido un cambio sustancial. Ahora, me parece también que no podemos ser ingenuas y tenemos que pensar que la legalidad tampoco va a, o sea, va a coadyuvar a que trabajemos para que se desinscriba en como delito y que se facilite la prestación médica, pero igualmente va a haber sectores objetores y resistentes a los derechos de las mujeres que van a seguir operando de la misma manera. Pero sí, me parece que hubiera sido sustancial, ¿no?, que la penalización del aborto no exista. Uh-huh. Bueno, ¿en qué va a consistir la actividad de la semana próxima? Porque no es solo la presentación del proyecto, sino que hay ahí toda una parafernalia montada por la campaña y por el movimiento feminista. Bueno, se está preparando todo, como somos, no vamos a negar que somos un país unitario, yo estoy a 1.200 kilómetros de Tucumán, entonces no tengo muy bien todo el picture de lo que va a haber, digamos, pero sé que va a haber un festival, sé que va a haber una conferencia en el Congreso, pero no estoy al tanto de todas las actividades, pero sí va a haber actividades porque no se trata exclusivamente de un hecho legal o jurídico, es un hecho político y me parece claro. Que el aborto en nuestro país tiene tiene esa significación, ¿no? Que cada vez que hablamos de aborto terminamos hablando en términos políticos. Entonces, por lo mismo, me parece que va a generar atención y va a convocar a muchos sectores. Desde las 15:30 lo cuento yo, que estoy en el lugar privilegiado. Gracias por acercarme al federalismo. El lugar privilegiado para estos casos, pero yo siempre digo lo mismo, vénganse ustedes a vivir acá, que es un infierno, y déjennos vivir más tranquilos a nosotros, ¿no? Bueno, pero es cierto lo que decís, la gente de la campaña aquí en Buenos Aires está organizando todo, porque obviamente la movida es aquí, y desde las 15:30 del próximo jueves 30 de junio y hasta las 19:30 está planteado un festival. Primero una conferencia de prensa que va a ser a las 16 en el anexo de Diputados de la Nación, y después se hará el festival del que van a participar Cumbia Che, Acorazado Potemkin y Paula Mafia, entre otros. Y nosotros también estamos intentando ver cómo podemos hacer para acompañar desde lo comunicacional, transmitiendo en vivo, aunque sea la conferencia de prensa, para que la gente, vos vas a estar acá para esa jornada. Genial, pero... sí, claro, ahí voy a estar, ahí los voy a ver, nos vamos a encontrar seguramente. Pero mucha otra gente quizás no pueda viajar y quiera saber lo que está pasando allí, y nos vamos a acercar, porque no creo que los medios tradicionales le den demasiado espacio, salvo los de siempre. Exacto, ¿no? O sea que es muy valioso que los medios que están comprometidos con la ampliación de derechos, bueno, transmitan estas cosas, porque como vos decís, no llegan, ¿no? Y lamentablemente lo que no pasa en Buenos Aires pareciera que no pasa en el resto del país. Entonces, sí, es muy importante que lo puedan retransmitir. Es lamentable eso, y por suerte, y por eso también nos damos la forma que nos damos aquí en la Red Nacional de Medios Alternativos de hacer este programa, que hoy sale desde Buenos Aires, pero que los otros días de la semana se hace, se produce y se postproduce en un montón de otras radios de todo el país. Nos falta Tucumán, tenemos que hacer algo para... Pero ya va a llegar, digo yo, ¿no? Ya va a llegar Tucumán. Antes de despedirte, quisiéramos preguntarte, por si hay novedades, Euge te incluía la causa de Belén, y queríamos saber si había novedades judiciales. Bueno, nos concedieron la casación, o sea que el expediente ya está radicado en la corte. La novedad es que en el día de ayer Claven presentó un amicus, y estamos esperando el amicus también de otras organizaciones que son referentes en derechos humanos y en derechos de las mujeres. Y están corriendo los plazos, van a empezar a correr los plazos para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revea la sentencia. Nosotros hemos pedido la absolución de Belén. Y bueno, ya estamos, digamos, ya la pelota, por decirlo de alguna manera, está en la cancha de la Corte. Claro, claro. Bueno, te agradecemos, Soledad, haber pasado por aquí, por el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. Les agradezco a ustedes y les mando un abrazo. Hemos charlado, Euge, te doy la bienvenida porque te metiste... Yo me metí sin que nadie me presentara, como pancha por su casa. Hice negocio cambiándote por Luis, se fue Luis, ingresaste vos, la verdad que hice un negocio, entre nosotros, te lo puedo decir en confianza. Pero bueno, estábamos charlando con Soledad Deza, la abogada militante, feminista de Tucumán, que es muchos la reconocimos a partir de ser la abogada del caso de Belén, la chica tucumana que está hace 2 años presa y que fue condenada por un aborto. Por un aborto espontáneo. Espontáneo, sí. Por un aborto espontáneo, eso es lo más indignante. Tremendo. Bueno. Recién Soledad hacía referencia a que Claden se presenta como amicus curiae en la causa. CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Durante el fin de semana, ¿sabes, Euge? Estuvimos en Córdoba compartiendo... Lo sé. ...con compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y, bueno, nada, surgen cosas, comentarios, cuestiones sobre Enredando las Mañanas. Y allí sabemos que... están siempre en el taller productivo del CTP en Córdoba, con la radio encendida a full, así que queremos dedicarles este tema. En la época del comienzo de los videoclips, apenas cuando se empezaba a hacer videos que tenían que ver con canciones directamente, no películas sobre bandas, este video rompió con mucho con, de lo que se venía haciendo, porque incluía especies de animaciones y cosas más parecidas a lo que uno ve hoy cuando ve un video musical. Esa voz que se escucha de fondo es la de Sting, que solo hacía voces, coros sutiles, hasta que aparecía primero este teclado y después la guitarra sin púa, tocada con los dedos de Mark Knopfler. Que es imposible de no reconocer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Okay.

swirls and snakes. Too late in this folly a trois, he sees that her heart is pounding. Sex is his, my little teeth. Her dancing sets the place on fire. Heaven and hell, the flames curl up his spine as she shakes worlds and snakes. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.